ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas. Como diría nuestro compañero Nicolás Rosales, aquí estamos nuevamente en Tengo una idea. Edición especial esta en tiempos de pandemia. Esta es la edición número 658 de toda nuestra historia y la número 18 del año 2020. Aquí estoy, estarán mis compañeros Nicolás Rosales, Carlos Morquio y yo soy Graciela Carballo. Tenemos en la operación técnica en el estudio Víctor Basterra a Fernando Tevele y tenemos en la M690 a Julio Pardo. Vamos a tener un programa con varios aspectos para tratar hoy. Lo primero que vamos a realizar es un análisis junto con Carlos Morquio sobre un artículo de Ignacio Ramonet que circuló bastante. Él es cientista social y es el director de la edición en español de Le Monde Diplomatique, donde habla sobre la pandemia y sus consecuencias o posibles consecuencias, que ya están danzando en las opiniones de los expertos a nivel mundial. La desocupación, el desempleo, un mundo más capitalista, menos capitalista, bueno, son todas hipótesis. Vamos a estar recordando también el 38 aniversario del asesinato del cura Carlos Mujica, uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, y qué actualidad tienen algunas de sus palabras. Esto sucedió, su asesinato, en 1974, y bueno, parece que algunas de las cuestiones por las que él luchaba siguen estando presentes en la agenda política y en la agenda eclesial, por lo menos desde los que miramos con ganas de que haya otra iglesia católica. También vamos a estar conversando con los amigos de la Asamblea de Vecinos de Juan B. Justo y Corrientes, que nos van a contar cuál es la situación por la que están atravesando en este momento. Y hacia el final vamos a estar haciendo la columna de espectáculos, cultura y todo lo que se puede hacer desde la casa en tiempos de pandemia. Así que, bueno, como bien dice nuestro compañero Nico Rosales, antes de poner primera, vamos a decir también que tenemos medios para comunicarnos, tenemos una página para que nos escriban, una página de correo, tengo-una-idea@yahoo.com.ar y también tenemos una página para archivos en Radio CUT. Así que, bueno, ponemos primera y comenzamos con Tengo una idea. Estás escuchando Tengo una idea. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Bueno, hola. Ah, estás ahí, Carlito. Estoy aquí, Carlos Morquio, aquí presente telefónicamente. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que acostumbrarnos por ahora, ¿no es cierto? Y no sabemos. Se siente, Morquio está presente. Sí. Bien, vamos a comentar, como anticipaste vos, el artículo escrito por Ignacio Ramonet, lo tituló La pandemia y el sistema mundo. Esto lo publicó Página 12 la semana pasada. Dice Ramonet que esta pandemia está yendo muy rápido, que nunca hubo una pandemia tan fulminante y de tal magnitud. Y dice esto ya no es una crisis sanitaria, sino que él lo define como un hecho social total, en el sentido que convulsa el conjunto de las relaciones sociales y conmociona la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. Concretamente, un mundo se derrumba y cuando termine la vida ya no será igual. Da un ejemplo, hasta hace unas semanas había protestas populares aquí en nuestros vecinos en Chile, Hong Kong, París, Barcelona, etcétera, y el coronavirus las fue apagando. Señala Ramonet que la gente buscó refugio y protección en el Estado y que diversas organizaciones no han estado a la altura de la tragedia, por silencio o por incongruencia. Y cita a la ONU, la Cruz Roja Internacional, el G7, el G20, el FMI, la OTAN, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio. Y yo quiero agregar algo que le escuché al economista Marcelo Brignoni, que le hicieron una entrevista en el programa Vayan a Laburar de la AM750. Comentó Brignoni que 90.000 personas tienen en paraísos fiscales 25 billones, con B, B de bueno, billones de dólares. Y ningún gobierno del planeta habla de tocar esos depósitos. Y por otro lado, el FMI tiene un fondo que llamado Derecho de Giro, que son 250 mil millones de dólares. Y tampoco hasta ahora pone a disposición esos fondos para combatir la pandemia. Eso sí, en la crisis bancaria del 2008 destinó 180 mil millones de dólares para salvar a los bancos. Es un dato, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué te parece? Sí, Ramonet, lo necesito. Claro, vamos a ver, pero no creo que pase nada concretamente. Ramonet dice que esto es una peor tragedia económica que la gran recesión de 1929, que para mí tiene un gran parecido este derrumbe, y él dice que va a devenir un nuevo orden mundial que se puede estar jugando en estos momentos, y precisamente eso también es lo que ocurrió después de la crisis del 29 y después de la guerra, ¿no es cierto? Respecto a los orígenes... Después de la guerra y después de la crisis del 30 también aparecieron los fascismos, los nazismos, ¿no es cierto? Exactamente. Y hubo un reacomodamiento en cuanto a liderazgos en el mundo, ¿no es cierto? Claro. Ahí, digamos, asumió Estados Unidos el liderazgo pleno. Respecto al origen, él marca tres teorías. O sea, los chinos dicen que esto es un germen generado en Estados Unidos como arma bacteriológica y que lo dispersaron en China en ocasión de los Juegos Militares Mundiales. Se jugó en octubre del 2019, precisamente en Wuhan, en la ciudad donde comenzó todo esto. A su vez, Estados Unidos culpa a científicos de un laboratorio de virología y bioseguridad que está en Wuhan de haber diseminado el virus. Y bueno, Trump habla del virus chino directamente. Claro. Pero la mayoría de los científicos hablan que este nuevo germen surgió del mismo modo que otros anteriormente, que es saltando de un animal a seres humanos. Y acá, claro, nos vamos al cambio climático, que es de gran importancia, que es, o sea, lo que decían los ecologistas, que la destrucción humana de la biodiversidad está creando las condiciones objetivas para que nuevos virus y nuevas enfermedades aparezcan. O sea, la deforestación, las nuevas carreteras, la minería, todo eso hace que el ser humano entre en contacto con la fauna salvajena. Y puede ser que allí un patógeno infecte animales domésticos y de ahí al ser humano, o directamente de un animal salvaje a los humanos. En fin, todavía esto no está muy claro. También Ramonet dice que esto es una pandemia muy anunciada, porque la Oficina de Anticipación Geopolítica de la CIA anunciaba para antes del 2025 la aparición de una enfermedad respiratoria nueva, transmisible, o sea, parecido a lo que está ocurriendo. Y otro informe de enero del 2017, elaborado por el Pentágono, también habla de una nueva enfermedad respiratoria. Pero bueno, Trump no hizo caso a todo esto y, bueno, ocurrió lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, ¿no? O sea, que la pandemia fue previsible, digamos, era previsible, de acuerdo a estos informes, y algo se podría haber hecho, quizás. Algunas consecuencias es, por ejemplo, de cómo se está implementando las cuarentenas, es que, por ejemplo, todos estamos ahora rigurosamente vigilados. ¿Qué consecuencias tendremos en el futuro? No sabemos. Después también cita, en Estados Unidos, bueno, los que quieren llevar esto hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, un vicegobernador en Estados Unidos declaró: los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir para salvar la economía. Estaba comentando lo que decía un vicegobernador respecto a los abuelos, y un analista periodista estadounidense de la cadena CNBC, Rick Santelli, reclamó un darwinismo sanitario. O sea, pidió inocular el virus a toda la población y eso solo aceleraría el curso inevitable, pero los mercados se estabilizarían. O sea, bueno, la economía, los mercados es lo que tiene importancia. Y sí, Carlos. ¿Cómo? Claro, lo más importante. Igual, claro. A mí me causa un poco de gracia, te interrumpo el desarrollo científico, porque tanto Trump como estos vicegobernadores, este vicegobernador que vos decías, sí, y muchos políticos y demás, hablan de los abuelos como si ellos tuvieran 25 años también. Sí. ¿Te fijaste eso? Sí, sí. Me causa mucha gracia. Sí, sí. Esta especie de darwinismo sanitario que proponen, bueno, el darwinismo social era una teoría surgida a partir del darwinismo científico a fines del siglo XIX, y ellos plantean una especie de darwinismo sanitario sin darse cuenta que ellos están dentro de ese grupo de abuelos que deberían sacrificarse por una cuestión etaria, nada más. Claro, así es. Y aparte, pero lo que pasa, Greg, que es muy relativo, porque, o sea, ellos hablan, por ejemplo, de no hacer cuarentena, de hacer una vida normal para que se desarrolle la economía, pero eso aceleraría la infección, aceleraría los muertos, y la economía igual va a entrar en recesión. No, eso no se va a poder evitar ya. Es un hecho consumado. Están dando los números. Los países donde no se ha hecho cuarentena, la economía también ha caído. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en promedio hablan de una caída del Producto Bruto Interno de un 6%. Países centrales, ¿eh? Claro. Lo mismo para nosotros. Va a andar como mínimo por ahí. Y también, que bueno, es lo que comentábamos después de la Gran Depresión, de la del 29, pueden surgir, digamos, otros liderazgos, porque muchos gobiernos han defraudado, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Inglaterra, y por ejemplo China y Rusia, lo cita Ramonet, han consolidado su rol internacional, prestando, por ejemplo, asistencia a muchos países. Y termina de una forma preocupante Ramonet. Primero dice que están circulando unos memes que dice: no queremos volver a la normalidad, porque la normalidad es el problema. La normalidad nos trajo la pandemia. Y ahora voy a leer textualmente el final. Dice Ramonet: ahora los políticos se están prometiendo a sus ciudadanos que una vez vencida la pandemia, todo se va a enmendar para construir una suerte de sociedad justa. Es muy poco probable que una vez vencido el azote mantengan semejantes propósitos. Sería una auténtica revolución. Y un virus, por perturbador que sea, no sustituye a una revolución. No podemos pecar de inocentes. Las luchas sociales seguirán siendo indispensables. Tratarán de hacernos regresar a la vieja normalidad, entre comillas. O sea, el Estado con desigualdades permanentes. Y pensemos en lo que ocurrió con la pandemia de la gripe de Kansas, que se extendió a todo el planeta entre enero de 1918 y diciembre de 1920. ¿Quién la recordaba antes de la plaga actual, aparte algunos historiadores? Todos la habíamos olvidado, a pesar de que infectó a unos 500 millones de personas, la tercera parte de la humanidad de la época, y mató a más de 50 millones de enfermos. ¿Y qué pasó después? ¿Europa y Estados Unidos construyeron acaso la sociedad justa? La respuesta es no. Las promesas se desvanecieron. La mayoría de los supervivientes de la mortal gripe se apresuraron en olvidar. Un manto de amnesia recubrió el recuerdo. La gente prefirió lanzarse a vivir la vida con un apetito desenfrenado en lo que se llamó los felices años 20. Fue la época del jazz, del tango, del charleston, del triunfo de Hollywood y de la cultura de masas. Una euforia artificial y alienante que acabaría estrellándose 10 años después contra el crack bursátil de 1929 y la Gran Depresión. En aquel mismo momento, en Italia, una nueva doctrina llegaba al poder. Estaba destinada a tener mucho éxito. Su nombre, el fascismo. ¿Se repetirá la historia? Termina diciendo Ramonet. Bastante preocupante, ¿no, Gra? Qué pregunta, ¿no? ¿Se repetirá la historia? Claro, que es un poco lo que decías vos antes, ¿no? El surgimiento de la Gran Depresión, surge el fascismo. Pero bueno, está por verse todo esto. Sí, veremos. tal cual. Veremos. Yo seguramente va a haber un reacomodamiento, y lamentablemente, que también lo dice aquí Ramonet, que el COVID-19 no discrimina, pero la desigualdad sí, y lo estamos viendo lo que ocurre ahora con las villas miserias, ¿no? Como está contagiándose, ¿no es cierto?, extendiéndose. Dame todo el power para que te demos en la madre. Bien, y terminamos el bloque con un audio producido por Visión 7 de la televisión pública, recordando al padre Mujica, ¿no? Que el 11 se cumplió un aniversario de su asesinato en manos de las 3A. Todavía no había llegado la sangrienta dictadura, pero las 3A hicieron lo suyo antes. Y después un tema musical, lo último de Vicentico, No Tengo. Yo los dejo, ahora se va a incorporar mi compañero Nico Rosales y seguirán con Gra hasta el final del programa. Un abrazo para todos. Es importante ese hecho de la conferencia de Medellín, es un hecho histórico para las iglesias latinoamericanas, porque en ese documento de Medellín que se hace eco de la enseñanza de Pablo VI, se señala que la iglesia no puede estar ausente del proceso de liberación nacional. Y creo que nosotros, sacerdotes argentinos, tampoco lo tenemos que estar. Y es por eso que en ese hacernos pueblo, en ese juntarnos con el pueblo, nosotros descubrimos el movimiento a través del cual se expresa hoy el pueblo argentino fundamentalmente, que es el movimiento nacional peronista. Por eso, sabiendo al paso a alguna publicación que por ahí dijo que había sacerdotes del tercer mundo que hoy ya no eran peronistas, quiero afirmar que eso es totalmente falso, que la inmensa mayoría del movimiento, habrá algunos, pocos no peronistas, y es cierto también que la fe cristiana no compromete decididamente con una determinada opción política, pero la inmensa mayoría de los sacerdotes del tercer mundo apoyamos plenamente la candidatura del general Perón, que yo personalmente considero que hace rato que es el presidente natural de los argentinos, y que por Argentina hace 18 años que viene haciendo la campaña electoral para que él sea presidente a través de cárceles, represión, etcétera. Y vamos a luchar, y yo personalmente, como le dije antes, desde el puesto de lucha al cual se me llame, aunque sea el más sencillo de todos, para que la justicia social sea una realidad en nuestra patria. Y nadie mejor que Perón para realizar eso. No tengo fe, no tengo plata, no tengo... El desarrollo es un viaje con más náufragos que pasajeros. Más náufragos que pasajeros. Eduardo Galeano. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Segundo tiempo de Tengo una idea. Sale Carlos Morquio, entra Nico Rosales, quien les habla, y después se suma a Gra, ya para la última etapa de este partidazo que estamos jugando en Tengo una idea, para ponerles algunas metáforas futbolísticas. Y nos adentramos al bloque de Ciudad de Buenos Aires, porque comentábamos en el inicio del programa, en la venta, que la legislatura porteña volvió a tratar la rezonificación, que se trata más bien de ventas de terrenos públicos allí cedidos por Nación durante el gobierno de Macri, para la construcción de dos torres en los predios aledaños al viaducto de la estación Chacarita del ferrocarril San Martín. Recordemos, y esto es muy importante, que allí se encuentra y funciona la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, y también una radio comunitaria alternativa popular que se resiste y resisten a la venta. Para ampliar más de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Nini Pérez, integrante de la asamblea. Nini, te damos la bienvenida. Tengo una idea. Nico Rosales te habla de este lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y acá estamos. ¿Cómo te puedo decir? Indignados, primero sorprendidos, porque la verdad es que todos sabemos la cantidad de problemas que hay en esta ciudad de Buenos Aires. Los contagios se siguen multiplicando. Tenemos una cantidad de casos de dengue increíbles. No alcanzan las viandas escolares. No hay todavía solución al problema del agua potable en los asentamientos. Y con toda esta situación, que se reúna la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, que sean convocados, que los legisladores vayan a discutir la rezonificación para hacer unas torres que no son ninguna necesidad del barrio, que es solamente para que algunos sigan ganando cada vez más plata, cuanto menos es indignante. Primero increíble, luego directamente indignante. Así que la verdad es que nos sorprendió muchísimo cuando nos enteramos de que se iba a hacer esta discusión. Esta discusión se terminó el viernes de la semana pasada, donde se votó en estas dos comisiones esta rezonificación para la construcción de las torres. Te cuento que en la introducción que hiciste, que perfectamente es así como vos lo comentaste, solamente que este viaducto que se inauguró el 9 de julio del año pasado con bombas y platillos, porque era una obra, que es una obra importante, ¿sí? Tuvo algunos inconvenientes. Esa obra se paró porque se debía cantidades industriales de plata a los contratistas. Pero bueno, la Ciudad de Buenos Aires no se hace cargo. Entonces, por ejemplo, la estación Villa Crespo o la estación Paternal, que antes teníamos los vecinos, porque queríamos tomar el tren para ir a Retiro o a algún lado, ya no los tenemos más, y nadie se hace cargo de que quedaron sin hacer las estaciones. Claro. Por darte un ejemplo de lo que ha sido, cómo se llevó adelante esta, como tantas otras obras, ¿verdad? Claro, claro. Y contanos, Nini, ¿cuál es la forma de ustedes de expresarse en este contexto complejo de por sí por la pandemia del coronavirus? ¿Cómo van a hacerse escuchar para intentar frenar este avance del gobierno de la ciudad? Sí, la verdad es que ellos han ido avanzando en toda la zona. Te quiero comentar que no es solamente la asamblea y la radio. Hay muchos vecinas y vecinos que se oponen a esto, porque es cambiarnos la vida. Se hizo este mega estadio, luego del mega estadio ya se han cedido terrenos, legalmente no hay cómo, ¿no? Pero se han cedido terrenos a la empresa de este super mega estadio para que, por ejemplo, desde la calle Corrientes se pueda circular hacia el estadio. Y en medio de todo esto aparece esta situación de tener que hacer más torres. Por supuesto que nuestros métodos habituales de hacernos escuchar, que tienen que ver con hacer radios abiertas, asambleas, festivales, bueno, Es un poco complejo en este momento. Así que lo primero es esto, esto en lo cual ustedes nos están dando una mano y tantas otras medios, por suerte, de los que no son hegemónicos, de los que no responden, digamos, a este poder tan concentrado, porque lo primero es que las y los vecinos se enteren de lo que está pasando. Nadie sabe, imagínate que nadie nos dijo nada todavía. Nosotros claro. Seguimos con nuestra actividad. Nuestra radio sigue saliendo con las restricciones lógicas del momento, ¿verdad? Pero nosotros estamos transmitiendo todo el día y tenemos 50 programas aproximadamente. La mayoría son de producción propia porque son colectivos, vecinas, vecinos, que hacemos distintos programas. Uh-huh. Y, por ejemplo, la Asamblea sigue haciendo semanalmente su olla popular. En este momento baja otra modalidad. No nos juntamos todos, sino que se entregan viandas, se entregan bolsones de alimentos, cada vez son más las familias que se acercan para recibir sus viandas y sus bolsones, que se hace todo a pulmón y con la contribución de las y los vecinos. Esto, en principio, vamos a seguir haciéndolo en ese lugar, que es nuestro lugar, ¿verdad? Claro. Darle difusión. Y estamos pidiendo, ¿verdad?, reuniones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que, bueno, ya que ellos no nos dicen nada, poder decir nosotros qué es lo que está pasando acá. Y lo que te quería decir es que no es solamente que estemos en la radio asamblea, la asamblea, sino que también hay familias que viven ahí. Uh-huh. Porque a los costados del ferrocarril antiguamente se construían las viviendas de los trabajadores ferroviarios. Bueno, esas viejas viviendas todavía existen y hay gente que vive en esas casas que son herederos, descendientes de esos trabajadores ferroviarios. Uh-huh. Bueno, todo eso aparentemente lo van a tener que desalojar porque van a tener que colocar el cemento en ese lugar, según ellos. Bueno, nada se sabe, nada se dice. Entonces lo primero es enterarnos para que por lo menos sepamos qué clase de gobierno tenemos y en qué están pensando en este momento. Nosotros tenemos un comodato, ¿sí? Sí. Bueno, estamos ahí en un lugar, hemos firmado, en el 2004 firmamos la primera vez el comodato con el AVE, que era uh-huh. el dueño originario de esa tierra, Nación, uh-huh. el organismo que administra los bienes del Estado. Hubo un intento de desalojo hace un tiempo, en el año 2017 firmamos nuevamente el comodato, claro. Que por supuesto también fue una lucha, pero bueno, ahí las formas de lucha que uno podía asumir eran ir a cada vez que venía la Reta al barrio a hablar de algo, estábamos nosotros preguntándole dónde íbamos a hacer después el cine, el centro de jubilados, la olla popular, la radio, hasta que finalmente dijeron, bueno, está bien, se firmó el comodato. Uh-huh. Pero ahora, bueno, tendremos que ver cómo hacer para llegar hasta ellos. Evidentemente, la única manera va a ser esta, presionando, haciendo que todo el mundo se entere y reclamemos. Además, sinceramente, si hay algo que no precisamos en este barrio, te digo, son más torres. Claro, claro. Porque más cemento. Si ya, ya no alcanza. No alcanza la luz, las instalaciones, uh-huh. la infraestructura. Vos viste que en verano Villa Crespo es un desastre. Nos quedamos todos sin luz acá. Sí. ¿Y qué? Seguimos construyendo cuando hay tantas cosas. Te digo una cosa más. En el bajo viaducto, porque vos haces el viaducto, ¿viste? Y te va a quedar el tren arriba y abajo un montón de lugar. Sí. Ese lugar, por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por la Ley de Comunas, los vecinos tenemos derecho a decir qué queremos que se haga ahí. Claro, te iba a comentar, porque fue la iniciativa, se trató el martes 5 de mayo en la legislatura porteña de manera exprés y sin contemplar la participación vecinal. Claro, el tema es así, el bajo viaducto, ¿sí?, es lo que estábamos discutiendo, que ¿qué quiere decir? Quiere decir la tierra que queda debajo de esto que han construido para las vías del ferrocarril. Uh-huh. Estábamos disputando eso, estábamos diciendo, y tenemos, a partir del trabajo de montones de organizaciones del barrio, la asamblea es una, pero acá trabajamos en un tejido social de hace muchísimos años, una cantidad grandísima de organizaciones de todo tipo. Bueno, todo ese conjunto de organizaciones, hicimos todo un proyecto, desde centros culturales que plantearon un lugar para esto, justamente para hacer espectáculos, hasta centros de jubilados que plantearon lugares para los adultos mayores. Nosotros tenemos una cooperativa de consumo y también planteamos el lugar para una feria de la economía popular. Bueno, todo eso se desoyó, pero no solamente que se desoyó eso, sino que encima avanzan más todavía. Ah, bueno, lo del costado también lo vamos a agarrar, porque cuando la nación lo transfiere a la ciudad dice, no nos interesan estos terrenos, no los necesitamos, los vendemos. Bueno, entonces no solamente la zona del bajo viaducto, sino la zona del costado, haciendo qué cosa, algo que nos pueda interesar, algo de todo lo que los vecinos dijimos que precisábamos, no, dos torres. Claro. Bien, Nini, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo y por supuesto que los micrófonos de este programa, de Tengo una Idea y de la radio, de La Retaguardia, están a disposición, están abiertos para que sus voces sean escuchadas. Así que, por el momento, no me queda más que decirle fuerza, que sigan luchando y estamos en contacto. Bueno, Nico, muchísimas gracias a vos, a tu programa, a la radio, porque, bueno, en estas circunstancias en que nos encontramos, más que nunca es importante esto, la difusión que hagamos de los problemas que tenemos para poder hacer fuerza entre todos. Gracias. Bien, un abrazo, Nini. Hasta luego. Un abrazo. Bien, estuvimos en comunicación telefónica con Nini Pérez de la asamblea de allí de la calle Corrientes y Juan B. Justo. También allí funciona una radio, Radio Asamblea. Es una asamblea que tiene muchísima historia, que comienza luego de la crisis del 2001, cuando se formaban esas asambleas espontáneas. Bueno, y que tiene también una historia muy grande allí en el barrio de Villa Crespo. Importante dato que yo no lo sabía, al menos, esto de que las obras también del viaducto del ferrocarril San Martín, de la estación en particular, se encuentran totalmente paradas. Esto es muy grave. Y también quiero decir que, digamos, adelantar y anunciar que el compañero Luis Angió, en su programa Otras Voces, Otras Propuestas, va a estar también mencionando los otros negocios en el barrio de Villa Crespo, en particular lo que está sucediendo con el Estadio Arena. Así que, mega estadio vamos a decir. Así que ahora vamos a la publicidad y luego retomamos con Gra la columna de espectáculos. Seguimos en Tengo una Idea. La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Hicimos una confusión al aire para todos, para Nico, mi compañero en este momento, para Carlos y para nuestros oyentes también. Yo cuando me planteo la idea de espectáculos, muchas veces pongo en tela de juicio si el espectáculo tiene que ver con el entretenimiento solamente o si tengo que poner en la balanza del espectáculo algunas películas o algunas series que tengan cuestionamientos o situaciones que nos dejen pensando, a veces pensando demasiado, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, si a vos te parece, Nico, sí, yo diría que empezáramos primero con aquello que es puro entretenimiento y después entremos en algunas consideraciones sobre algunos productos para pensar seriamente, claro, en este momento. ¿Qué te parece? Vamos con las pochocleras primero, entonces, Gra. Dale. Bueno, pochoclera, comenzó hace unos días una serie nueva en Netflix que se llama Hollywood, que está dirigida, escrita por Ryan Murphy. Ryan Murphy es un realizador norteamericano bastante conocido, porque fue el autor, el gestor de Glee, que fue una serie sobre un grupo de chicas y muchachos que comienzan una escuela de comedia musical, coro, etcétera, en una escuela. Uh-huh. Tuvo bastantes escándalos a lo largo del tiempo que duró esta serie, Glee, de 2009 a 2015, porque tenía bastantes peleas con los músicos y demás por los temas que se pasaban en la serie. Los músicos pretendían cobrar cachet por derecho de autor de los temas que él pasaba, y a él no le gustaba mucho pagar. Como la serie era muy famosa, bueno, él decía que era suficiente con que los pasara. Ahora comenzó esta serie, Hollywood, que donde él también es guionista. Él también fue guionista de la película Comer, Rezar, Amar, que protagonizó Julia Roberts, sobre un libro de Elizabeth Gilbert. Y la verdad es que pinta bien Hollywood. Yo vi dos capítulos recién y pinta muy bien. A ver, ¿por qué pinta muy bien? Primero porque hay gran cantidad de chimentos, escándalos, de personajes que evocan, y a veces en forma explícita, a historias reales, por ejemplo la historia de Rock Hudson, la historia de una rara estación de gasolina donde en realidad lo que se ofrecían en ese lugar, más que gasolina, era encuentros sexuales. Esto fue real, esta historia fue real, se dice inclusive el nombre de quien era el dueño de esta estación de servicio, donde se empleaban como taxi boy actores extras de Hollywood que todavía no podían participar en papeles importantes. La serie está muy bien hecha, muy bien actuada, muy bien ambientada, muy bien planteada la cuestión de ¿qué pasa con estos aspirantes actores y actrices que deben entregar tanto para conseguir algún papel? Es muy entretenida, no tiene así como una carga pesada en las historias de los que aparecen ahí, y tiene momentos bastante cómicos también de ver. Creo que está buena para entretenerse. En plan de entretenernos, propongo también una película, Un amor secreto, que es la historia de amor entre dos mujeres, Pat y Terry, que esconden durante 65 años su relación homosexual. También el productor de esta película, de este documental sobre estas historias, es Ryan Murphy, el mismo guionista de Hollywood, de la que hablábamos recién. Esta es una película, Un amor secreto se llama, y tiene la particularidad de mostrarnos esta historia personal de dos mujeres, pero además de mostrarnos qué pasaba en Chicago en la década del 50, del 40, en la posguerra, en la post-segunda guerra mundial, con las disidencias sexuales, con las mujeres y con los hombres que tenían otras opciones sexuales no binarias. Bueno, cómo eran los bares, cómo era la vida, cómo eran los camuflajes para esconder estas historias. Por otra parte, hay un dato también que no es menor, que es una de ellas, Terry, fue una gran figura del béisbol femenino en Estados Unidos. Ajá. El béisbol femenino se constituyó, los equipos femeninos se constituyeron después de la Segunda Guerra, porque, bueno, jugadores estaban en el campo de batalla peleando, y entonces, como era un deporte tan popular en Estados Unidos, se constituyeron equipos de mujeres. Bueno, eso ya es un plus, un bonus track en la película, la historia del béisbol femenino, la historia de la careteada de las relaciones homosexuales, y por supuesto la historia de Pat y Terry, que es muy muy linda de ver. Otra recomendación, también en forma de película, es Netflix. La historia de Bogotá puede estar también por esta versión completa. Es un documental que dura aproximadamente una hora y media. Otra película que se puede ver también en Netflix, y se puede ver también buscándola por la red, es Mary Shelley. Mary Shelley es la autora de Frankenstein, el libro, y acá está, digamos, esta película, la biografía. Yo no sé si ustedes saben que hay una especie de leyenda de que Mary escribió Frankenstein en una noche por un desafío de quien después fuera su esposo, también escritor, Shelley, que dijo, bueno, a ver, de acá a mañana, ¿quién escribe la mejor novela? Yo no creo que sea así, no creo que Mary lo haya escrito en una noche, pero de todas maneras es totalmente inusual que una chica de 16 años haya escrito una historia tan que cierra por tantos lados como es la historia de Frankenstein. En esa época escribieron dos grandes novelas de raros, podríamos decir. Una es Frankenstein y la otra es Drácula, que la escribió también un inglés, Bram Stoker. Y fueron, nosotros a veces las leemos literalmente, pero en realidad son metáforas. Hay quienes dicen que Frankenstein es el primer alegato feminista que hace una escritora mujer que lo presenta. El monstruo en realidad es el trato que daban los hombres a las mujeres en esa época. Es muy atractiva esta película. La verdad que a mí me gustó mucho verla. Es muy ágil, tiene la en el papel de Mary Shelley y está Elle Fanning, que es una niña que vimos en Mi Nombre es Sam, y en otras películas está haciendo de niñita y ahora es una mujer, muy buena actriz. Otra película que quiero recomendar, que la vi gracias a la recomendación de nuestro compañero Carlitos Morquio, es un thriller policial que se llama Mentiras Peligrosas. No sé si la viste vos, Nico. No la vi esa. Bueno, está para verla. Es una película bastante ágil, tiene los buenos condimentos de algunos policiales, que es que mientras que va transcurriendo vos vas pensando distintas resoluciones, es decir, vas pensando, esto va por acá, y en realidad se da vuelta y va por el otro lado. Ahí decís, bueno, 15 minutos, va por acá. No, tampoco. Esto me parece que es lo bueno que tiene. Es muy, muy ágil, muy llevadera, una buena película realmente. Un thriller policial, Mentiras Peligrosas. Y voy a recomendar otra serie que tiene solo 4 capítulos, que también hace mucho que está en Netflix y que Carlos me dijo varias veces nombrala, y nuestro compañero Luis Angio también, que se llama 4 estaciones en La Habana. No sé si la viste. Sí, la empecé a ver el fin de semana. Interesante. Bueno, muy buena. Son de Juano y Leonardo Padura. Padura tiene una serie, que es la serie del detective Mario Conde. Sí. Un poco decepcionada yo, porque la verdad es que Mario Conde es bajito, morocho, tiene bigote, y acá tengo como Mario Conde a Jorge Perugorría, que es alto, grandote, tenido medio pelirrojo, pero viste, hace un rato me acostumbré, o sea, la pude llevar. Claro. Está muy buena, tiene un clima bastante depresivo, es una Habana. No es la Habana de los cubanos alegres, porque recordemos que el autor, Leonardo Padura, es un disidente, no es un procastrista, es un cubano que reniega bastante del régimen político de Cuba, muestra la corrupción, muestra la otra cara de esta Cuba que los partidarios de Fidel y del Che ven como idílica. Así sí, es que, como una Habana decadente, Gra. Exacto, una Habana decadente, llena de paredes carcomidas, el pasto crecido, fea, ¿no? Sí. Sí, así que bueno, los que quieran ver una Habana, acorde con el Che y con Fidel, no vean 4 estaciones en La Habana. pero los que quieran ver las fisuras que ese régimen tiene, está bueno claro. Tener la factura y está bueno ver esta serie que está muy bien filmada además, salvo sí. Este detalle que digo de Mario Conde, que a mí no me cierra Perugorría siendo de Mario Conde. Sí, yo leí la novela Vientos de Cuaresma y digo, está ajá. Bastante bien desarrollada, digo, en la parte audiovisual, quiero decir, es bastante fiel a la novela. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, yo también. Uh-huh. Yo leí las cuatro que se presentan ahí, me pareció muy... Parece que Padura cuidó bastante el libro, digamos. El libro para filmación está hecho por él también. Ajá. Eso ayuda. Y después les voy a recomendar una película que a mí me gustó mucho, que es un documental también, que por ahí la vieron porque es de hace unos años, se llama Nada es privado. Esta película es del 2019, el subtítulo que tiene es El gran hackeo, y habla de la historia de la empresa Cambridge Analytica, no sé si te suena. Sí, me suena, claro. Bueno, esta empresa fue, robó, así literalmente, está el centro, digamos, del documental, es la investigación que hace una periodista inglesa, además de testimonios de ex empleados de esta empresa que cierra en 2018 uh-huh. Y robó literalmente una cantidad enorme, algunos dicen que 10 millones de datos de perfiles de Facebook para armar la campaña, por ejemplo, de la que llevó a la presidencia a Donald Trump y que consiguió el Brexit, es decir, la salida. Bien, estaba en el aire ya casi terminando la columna Gra Carballo. Ya nos quedan pocos minutitos, vemos si podemos retomar la conversación. Si no, mientras tanto voy anunciando el tema que va a ser de despedida del Tengo una idea de hoy. Es Samba de mi esperanza, versionada por Guillermo Fernández, el cantante de tango, en un ciclo que se está sucediendo en la televisión pública a las 12:30 de la madrugada, en un ciclo musical después del noticiero central, que bueno, es bastante agradable para escuchar música antes de irse a dormir. No sé si tendremos ya para la despedida, para que des el cierre a tu columna. Sí, sí, solamente eso, que uh-huh. Si quieren, pensar un poco, asustarse un poco, los que tenemos Facebook, veamos Nada es privado, El gran hackeo. Es una película larguita, 2 horas y media, pero vale la pena. Bien. Entonces, no queda más que despedirnos, Gra, y decirles que nos reencontramos. ¿Eh? Guillermo Fernández no es Guillermo, es Guillermito Fernández. Sí, es verdad. Arrancó de muy pibito, ¿te acordás? Tiene 60 y pico, pero es Guillermito, sigue siendo. Claro. así que nos reencontramos en una semanita, le mandamos un abrazo grande a Carlos, saludamos a Ferte Vélez, quien operó allí en la retaguardia, también lo saludamos al operador técnico de la AM690, Julio Pardo, y por supuesto que saludamos a todos a quienes nos estuvieron escuchando del otro lado. Así que le mandamos entonces un abrazo para todos y nos vamos con Samba de mi esperanza. Dale. De mi esperanza, amanecida como querer. Sueños, sueño del alma, que